Buenas. Pensé que estaba. Son los nervios. Yo, si yo hubiera sabido que me tocaba esto, no había venido a Noroccidente. Pero bueno, así son las cosas. Como caballero, le voy a dar primero el paso a las damas, porque a ver si me calmo un poquito. Gracias. Buenas tardes. Para los que no me conocen, mi nombre es Gladys Mango de Jojoa. ¿Cómo era yo antes de conocer al Señor? Bueno, les cuento. Tuve una infancia triste. Perdí a mi papá aproximadamente a los 6 años de edad, quedando huérfana de padre, así como un hermano y una hermana. Era su consentida, por lo que fui la más afectada. De allí fui criada con mucha rigidez. Crecí soñando y anhelando a mi padre, de quien había sentido amor y cariño. No hubo nada ni nadie que llenara esa necesidad hasta mucho después, ya de adulta, cuando conocí al Señor. Mi madre tuvo un segundo compromiso, con quien tuvo 2 hijos más, a quien ayudé a criar. Yo era una personita solitaria, insegura, tímida, pero eso sí, religiosa y llena de culpas. Sin saber qué era orar, ya lo hacía. Pero todavía desconocía la voluntad del Señor. Odiaba mi condición de mujer. Pensaba que yo era un castigo para mi madre. El Señor ya me decía: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Eso está en Jeremías 29. Siguiendo mis pensamientos de adolescente, pensé e intenté 2 veces quitarme la vida. Gracias a Dios, algo ocurrió que me lo impidió. Más adelante, y ya en el Señor, Dios me mostraría que todos estos sucesos Él los iba a utilizar para sus propósitos. Entendería lo que dice en 1 Corintios 2:9. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Fui enseñada a que la única forma de salir de nuestra condición, de nuestra situación de pobreza, era estudiando y trabajando. Así que me esmeré en hacerlo, y tempranamente empecé a trabajar, estudiando a la par todo el tiempo. Viví muchos años alejada del Señor. Como dice el himno, vagaba por el mundo sin fe y sin esperanza, no sabiendo que había un Salvador. El Señor me seguía rodeando de gente cristiana y yo rechazándolo. ¿Cuándo lo vine a conocer? Un buen día el Señor me permitió que conociera Bogotá. Para los que no saben, soy peruana. Pero mi decisión no era quedarme a trabajar aquí, sino en Venezuela, porque vine con el sueño venezolano. Pero el Señor no me permitió llegar a ese país, gloria a Dios. El primer año en Bogotá fue mi año negro, de prueba, de mucha soledad, temores y angustias. Como persona religiosa que era, ya lo dije antes, buscaba a Dios a mi manera. Iba a una iglesia católica en particular por lo impactante de la imagen sangrante del Señor Jesucristo, en la séptima, a orar y a llorar. Como dice en Isaías 30:18, Jehová esperará para tener piedad de vosotros y, por tanto, será exaltado teniendo de vosotros misericordia. También en otro, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Eso lo dice en Jeremías 31. Dios, quien me tuvo mucha paciencia esperando que me arrepintiera, me fue abriendo camino y en determinado momento me permitió conseguir la visa y luego la cédula extranjería, que me permitieron trabajar en lo que yo quería desempeñarme. Estaba en esas cuando me entero que mi mamá en Lima había conocido al Señor, lo mismo que mis hermanos menores. Yo ignorantemente pensé, me vine para acá y mi mamá enloqueció y contagió a mis hermanitos. Ella misma me había enseñado a rechazar a los protestantes y a no aceptarles ni un folleto. Pero al quinto año de estar viviendo sola aquí en Bogotá, llegó mi hermana Vilma, mi única hermana. Mi vida se llenó de alegría y me vi obligada a conseguir un apartamentico. Dios nos guió a que este estuviera, sin saberlo, a la vueltica de la primera casita o iglesia de Aposento Alto, en Palermo. De esto hace más de 25 años. Mi hermana un buen día la descubrió y empezó a congregarse allí. Perdón. Entonces sus invitaciones para que yo asistiera se hicieron más persistentes, hasta que llegó el día que acepté ir al primer campamento de jóvenes a Villa Leyva, y uno de esos jóvenes se llamaba Harold Jojoa. Y todavía se llama así. Por motivos de arreglar mi renolete, que se me dañó un poco ahí en Villa de Leyva, y yo por estar trabajando y estudiando, acepté la ayuda del único joven que me pudo ayudar en esos momentos, Harold Jojoa. Y nuestra amistad se hizo más fuerte, y luego, después de varios meses de amistad, pasamos al noviazgo. Él influyó para que yo no faltara a la iglesia y otras reuniones. Él me invitó y animó que me bautizara en Chinauta. Pensé que con una simple oración que había hecho, ya era cristiana. Así lo creí en ese entonces. Debo confesar que sí sucedió algo hermoso en mi vida. Cuando acepté al Señor Jesús como mi Señor y Salvador, dejé de anhelar la presencia de mi Padre terrenal. Por años lo habían anhelado. Ese vacío fue ocupado y llenado por mi gran Padre celestial. Pero confieso que estaba verde espiritualmente hablando. Así me volví cristiana dominguera. Y pasó tiempo después que un día sola, pero con ayuda del Señor, caí en cuenta qué era el Evangelio de Dios. Hasta ese momento había pensado que era Mateo, Marcos, Lucas, Juan. El Señor me dijo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En Hechos 4. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida, en Primera de Juan 5. Un buen día hace como 24 años, Harold y yo decidimos casarnos. Ya estábamos asistiendo a la iglesia del Salitre. Allí nos casó Guillermo Loudon padre, y yo tenía el deseo de salir inmediatamente embarazada. Al tiempo sucedió, e hice fiesta para celebrarlo. Pero seguía trabajando en la casa y en oficina, y mi barriguita seguía creciendo. Todo normal hasta el séptimo mes, en que me dijo la doctora, señora, urgente una ecografía. No podía creerlo. Yo sabía que estaba ante un Dios bueno, pero esta fue la prueba cumbre. Veredicto: su bebé viene mal. Consejo médico, abortar. Señora, señores, aborte. No sabíamos qué hacer. Buscamos consejo de Dios. Nos dijeron, ¿ustedes creen en Dios y que Él puede obrar en lo imposible? Sí, por supuesto, contestamos. Entonces, no decidan por la vida del bebé. Oren y esperen. Así lo hicimos. La oficina me permitió un mes de reposo y de incapacidad. Al octavo mes de gestación, Dios decidió por la vida del bebé. Se llamaba Samuel, ya le habíamos puesto ese nombre, el hijo deseado. Nosotros le decimos ahora Samuel 1 o Samuel 1, y también decidió por mi vida. Que si Dios tuvo un propósito en esta tremenda prueba, sí. Fue allí que por primera vez me derrumbé ante los pies del Señor, de mi Señor. Me reconocí como pecadora y que no merecía su gracia. Que Él me hubiera reemplazado en esa cruz. No merecía ni una gota de su sangre. Creo que fue la primera vez que puse mi cabeza en el piso. Sentí que el Señor me dijo: te escogí de lo más vil, necio, despreciable y débil del mundo, a fin de que no te jactes en mi presencia, como dice su palabra en 1 Corintios 1. Reconocí que había sido una mujer irreverente, irrespetuosa, incrédula, con quien nunca debía hacerlo. Ahora sí le creí cuando dijo: el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo, en Hebreos 12, que ya lo han mencionado. Pero también dijo, refiriéndose a una mujer pecadora: sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Lucas 7. Y dijo: si se humillare mi pueblo, sobre cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, en 2 Crónicas 7. Hoy digo, convencida por su palabra, que ese fue el día de mi renuncia a mi vida antigua, en que fui lavada por su sangre bendita y renovada. Allí comenzó el cambio en mi vida, el día de mi verdadero arrepentimiento. Sí, costó la vida de mi bebé, pero como Dios es Dios, en lugar de un hijo, nos regaló dos. El día que recibimos a Samuel 2, le digo porque también se llamó Samuel, Harold Samuel, y alguien que esté aquí presente, esperando su turno, dijo que tenía que llamarse Harold, o sea, Harold Samuel, porque Samuel Harold no rimaba. Ese día, cuando lo vimos aparecer entre nosotros, allí en Bienestar Familiar, nunca me voy a olvidar esa mañana, tan pequeñito, tan indefenso, tan hermoso, exclamé: oh Señor, gracias, pero no merezco tanto. Ahora entiendo perfectamente lo que nos dice Dios en Efesios 1. Según nos escogió en Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. En mi vida de casada he recibido muchas pruebas, pero también muchas bendiciones. El Señor me ha ido sacando victoriosa de cada una de ellas con la respectiva enseñanza. ¿Qué ha hecho Dios desde que lo conocí? Primero comprendí que nunca estuve sola, aún antes de conocerlo. Cristo era y es mi esperanza. Me ha enseñado a vivir por fe en su voluntad, que es perfecta, dependiente de Él en todo, a tomar decisiones con Él. Aprendí a conversar con Él, a orar y a escucharlo atentamente, que esa es su voluntad y que no debo perder mi comunión con Él. Si resbalo y caigo, Él es un Dios de segundas oportunidades, arreglando previamente mis cuentas con Él. A perdonar, no pensando si la persona lo merece o no, porque el Señor mucho me perdonó y yo no lo merecía. A ser agradecida, principalmente con mi Señor, amo y Rey, primero porque nada merezco y porque Cristo es el dueño de mi vida, mi proveedor, mi roca fuerte, mi sustentador, mi amparo, mi fortaleza, Él es todo. Ya no tengo que luchar batallas porque Jehová es el Dios de los ejércitos y está conmigo. Él lucha mis batallas y me saca victoriosa con su sola voz, su palabra. Gracias.